generalmente caen después, pero como va avanzando la hora, bueno, también es imprevisto que no tenemos luz. Justo teníamos para presentar, bueno, Meche tenía para presentar ahí algunas cosas, pero bueno, lo haremos como salga y como venimos haciendo. No, simplemente, digamos, para arrancar, les quiero contar cómo sería la modalidad de trabajo. Una pequeña introducción, un poco vamos a hacer una recapitulación de lo que vinimos haciendo hasta ahora, de este intento de trabajo colectivo, colaborativo, académico entre las instituciones y el instituto. Luego, la idea es que Meche nos tire algunas pautas, algunos criterios de la investigación-acción, y ahí repensemos lo que venimos pensando desde las cátedras, de las distintas cátedras, algunas ideas, temas que venimos dialogando y repensando, discutiendo, confusamente a veces. Bueno, estuvimos ahí con los pibes de matemática, con los chicos de tecnicatura. Así que bueno, la idea es que podamos conversar ahí con Mercedes. Y luego de la presentación que haga Mercedes, que las pautas que nos pueda tirar, la idea es que haya un intercambio justamente con esas ideas que nosotros venimos trabajando, que se puedan volcar, y justamente la presencia de los referentes del SANCO, ver ahí cómo se ajusta y cómo se reajusta esas ideas que están dando vuelta. Esa sería un poco ese momento, ¿no? Serían 25 o 30 minutos que veamos a ver qué pasa. Y hacia lo último, está interesante también que podamos organizarnos de cómo continuamos. Yo traje algunas ideas, es decir, cómo luego de esta jornada, de este momento de trabajo, bueno, cómo seguimos. La idea de acá es que ajustemos un poco la idea proyecto que venimos pensando, pero bueno, creo que es necesario que organicemos otras instancias de acompañamiento, de encuentro, para ver cómo continuamos el trabajo. Entonces, bueno, así, para hacerla corta y que no se extienda, lo que hicimos hasta el momento fue tres conversaciones. ¡Wow! Cortázar. ¡Qué lástima! A Cortázar no le gusta. Se rompieron dos cosas. No, una, dos cosas. Esto, mira, estaba acá, lo habías creado. ¡Wow! No, pero no era Cortázar, era un texto de Cortázar. Cortázar nos sigue acompañando. Se quedó tranquila. No, hasta ahora lo que hicimos fue estas tres conversaciones que nos vinieron los referentes del CAF, del SANCO y del museo. Y la verdad que es muy interesante que esto se pueda dar en nuestro instituto, pero con el acompañamiento de las organizaciones y la disposición, que no es poco, también el acompañamiento del equipo directivo y la apertura de Mercedes, de Renata y de los docentes también, que han tenido cabida con esta invitación que hicimos desde la tecnicatura, pero que la verdad fue naciendo raro porque, digamos, es un proyecto que teníamos desde la cátedra. Dijimos, ¿por qué no lo hacemos para toda la tecnicatura? Y bueno, y empezamos a armar el proyecto y nos dimos cuenta, ¿y por qué no lo hacemos para todo el instituto? Porque la metodología de trabajo justamente es para trabajar interdisciplinariamente, desde distintos lugares, distintas miradas, porque los problemas que queremos encarar son complejos y son reales. Entonces, ahí nace esta idea, ¿no? Es un poco ese el nacimiento de la propuesta. Y además, estamos en momentos bastante críticos, ¿no? Bastante críticos, digo, a nivel social. Yo me acordaba en estos anuncios que se hicieron en estos últimos días de, bueno, no tenemos más Ministerio de Salud. Me acordaba del SANCO, de lo que ustedes, digamos, decían en ese día de la charla. Y todo lo que significa, ¿no? Y bueno, y el recorte presupuestario para educación pública también nos involucra. No son momentos de utopía, sino que estamos en un momento de una amenaza, de un horizonte de amenaza bastante grande, y que nosotros podamos concretar esto acá, bueno, es como un aporte, me parece, a salir al cruce, y un aporte también para pensar a futuro. Es decir, bueno, el año que viene tenemos que potenciar aún más el trabajo y tenemos que ponerle otros contenidos y buscarle la vuelta. Pero es lo que tenemos que hacer, me parece a mí. Yo cada vez que veo la propuesta, es como que veo que es como un camino casi inevitable desde lo académico. No podemos hacer otra cosa que esto que estamos intentando. Después hay que ajustar muchas cosas. Hay mucho de experimental en esto que estamos haciendo, porque sí tenemos prácticas, pero no sistemáticas. Eso también, ¿eh? Y de los dos lados, me imagino que también esto no es que tengan el tiempo del mundo para estar dedicándolo a esto. Nosotros también tenemos como nuestros tiempos, nuestras dinámicas, y bueno, pero el contexto nos exige. Y me parece a mí que no podemos estar ausente y tenemos que salir a responder. Bueno, mejoraremos las propuestas, mejoraremos, buscaremos leer la vuelta ahí en las cosas que haya que mejorar, pero me parece que es la apuesta que tenemos que hacer. Es mi mirada, ¿no? Pero es un contexto que cada vez va a ser, me parece, más difícil, ¿no? Y bueno, los desafíos, como ya he dicho, son muchos, y sobre todo hay otros también que pensaba, que son abrir las cátedras. Las cátedras a veces están muy cerradas, tenemos como unas dinámicas ahí de nuestros espacios están cerrados, y no logramos abrir esos espacios hacia problemas reales y a pensar dinámicas diferentes de trabajo. Entonces ahí hay un desafío que me parece que tenemos que seguir mirándolo a ver cómo se puede concretar eso. Y además por los tiempos también, que se nos van rápidamente cuando uno no lo organiza, ¿no? Y el trabajo interdisciplinario, que siempre se dice que es muy interesante, el trabajo interdisciplinario, pero siempre es un desafío, porque tampoco sabemos muy bien cómo es ese trabajo. Además de esto que siempre digo de los recursos, que tenemos que gestionar los recursos para sostener este trabajo, y además de dinamizar ciertas prácticas desde lo administrativo y desde las gestiones, que eso me parece que es fundamental. Si queremos lograr esta conexión, esta colaboración, se tienen que dinamizar esas cuestiones que parecían que son súper burocráticas, y bueno, algunas cosas son muy sencillas de hacer y tienen que ver con políticas institucionales que se pueden dinamizar más ágilmente. Así que bueno, esos son los desafíos. Y bueno, creo que me parece que es, en síntesis, quería hacer eso, digamos, dónde estamos ubicados. Y la idea es avanzar, empezar a ponerle cuerpo y contenidos a los proyectos que empecemos a pensar. Desde la investigación a acción, que ese es un poco el paradigma que me parece que cuadra mejor que otras metodologías para trabajar en colectivo con las instituciones. Así que bueno, Meche, si querés ahí arrancar como se pueda. Y bueno, y la idea es después conversar con las ideas concretas que han pensado desde cada cátedra, cada estudiante y cada profesor. Bueno, primero gracias por invitarme. No sé si soy la referente más indicada para hablar de esto. Obvio que sí. De esto, pero bueno, como parte de la coordinación de investigación de este instituto, no podía eludir esta responsabilidad y además lo hago con mucho gusto de poder hablar un poquito con ustedes de lo que es la investigación-acción como metodología de trabajo. Vino la luz. ¿En serio? Sí. Les había hecho un power. Ya lo conectamos. Les hice un power. Porque vi la zapatilla y la música. La música. Bueno, una primera cosa que me parece pareció importante compartir es definir un poco qué es la investigación-acción como metodología de trabajo. Y es básicamente generar conocimientos desde las acciones o intervenciones que se hacen dentro de las instituciones. O sea, como cualquier tipo de investigación, la primera intención es generar conocimiento. Pero en este caso, la idea es generar un conocimiento que permita actuar, que permita intervenir frente a determinadas problemáticas. Como cualquier investigación, requiere que uno pueda determinar un área temática o un problema que aparece como significativo, relevante o necesario de ser transformado. Pero la idea no es simplemente generar un conocimiento sobre ese problema, poder responder una pregunta o llegar a alguna hipótesis que permita explicarlo, comprenderlo, sino también poder generar un conocimiento que sirva para intervenir, es decir, para actuar. Pero además de eso, la investigación-acción como tradición de investigación genera también formas de desarrollo profesional y organizacional. ¿Qué significa esto? Cuando se hace investigación-acción, se aprende. Como cuando se hace investigación también, ¿no? Pero se aprende deliberadamente, es decir, hay una intencionalidad concreta dentro del proceso de investigación-acción de generar procesos de aprendizaje individuales y colectivos. Que los grupos y las personas que están dentro de los grupos puedan aprender mientras van comprendiendo la problemática que están estudiando y mientras van actuando frente a esa problemática. Y al mismo tiempo genera, porque las personas y los grupos son las que componen las organizaciones, genera que las organizaciones vayan también aprendiendo sobre la marcha respecto de sus propias problemáticas, de sus prácticas, de sus formas de acción, de sus necesidades, de sus recursos y de cómo van resolviendo las situaciones cotidianas. A la vez también no es investigación-acción, sino incluye una crítica a la realidad o a las prácticas que están naturalizadas, que están estereotipadas, las prácticas que reconocemos como básicas dentro de la dinámica de la organización, de la institución, pero que habitualmente no cuestionamos. La investigación-acción se basa en gran medida en preguntarnos siempre, permanentemente, a lo largo de todo el proceso, sobre esas prácticas, sobre el lenguaje, el discurso que usamos para referirnos a nosotros, a los otros, a lo que hacemos, y también las relaciones que establecemos entre nosotros, entre grupos, con otras instituciones. Entonces, parte del proceso de investigar para actuar tiene que ver con preguntarse desde qué realidad investigo, desde qué discurso, cómo estoy comprendiendo a la institución, sus modos de actuar, sus prácticas, sus relaciones, y empezar a desnaturalizar aquellos conceptos que aparecen como naturales, que aparecen como estereotipados y que habitualmente no cuestionamos. De esa manera entonces se llega a la transformación de las prácticas en un proceso que es siempre recursivo, que va y viene muchas veces pasando por las mismas etapas. Vamos desde una problemática que se intenta comprender, que se intenta interpretar desnaturalizando los conceptos y las ideas que la componen, a intentar transformar mediante la acción algunas prácticas que reconocemos como necesarias de ser transformadas, y así nuevamente a reelaborar la problemática, volverla a pensar, volver a intervenir sobre los conceptos, ideas, relaciones que la componen y volver a la práctica. Todo esto no se puede hacer de manera solitaria o individual. Es necesario, sí o sí, que sea hecha con otros o que sea hecha por los mismos actores dentro de la institución. En el caso de este proyecto que se está haciendo entre las instituciones, lo más interesante sería que, a mi criterio, ¿no?, que todos dentro de las instituciones puedan encontrar un espacio de participación, o sea, de todos los que están involucrándose en este proyecto, puedan encontrar un mínimo espacio de participación, que puede ser diferente en cada caso, pero la idea es que los grupos se vayan involucrando en la resolución de alguno de los momentos del proceso de investigación-acción porque de esa manera se garantizaría que la perspectiva de todos los actores, de todos los sectores, de todos los involucrados, sus puntos de vista, su manera de entender la situación, sus concepciones acerca de esa problemática, estén de alguna manera representados en los distintos momentos del proceso. No hay investigación, acción de un investigador hacia un grupo o una institución. Esa sería la investigación clásica y tradicional, y no tiene sentido en este caso. La investigación-acción es colaborativa, es entre grupos y personas, es entre instituciones, y por supuesto que la riqueza del conocimiento que se genera justamente se da por esa particularidad, por esa característica de que sea entre grupos y personas. Elegí una cita de unos autores que son referentes de esta perspectiva, Kemis y McTaggart, que son unos australianos, porque me parece que señala algunas cosas que son importantes. Les leo. La investigación-acción reconoce que somos seres sociales y pertenecemos a grupos, que somos participantes activos en el proceso vivo, local y concreto de la construcción y reconstrucción del lenguaje, las actividades y las relaciones que constituyen y reconstituyen la cultura de los grupos a los que pertenecemos. Si queremos cambiar la cultura de nuestros grupos, por no hablar de grandes instituciones o de la sociedad en general, debemos cambiar nosotros mismos, junto con otros, cambiando la sustancia, las formas y las pautas del lenguaje, las actividades y las relaciones sociales que caracterizan los grupos y las interacciones entre sus miembros. En la investigación-acción, nos proponemos lograr esto colectiva y colaboradoramente. Ahí está claro cuáles serían los grandes objetos de la transformación desde la investigación-acción, que es el lenguaje, las actividades y las relaciones. Cualquier problemática, entiendo yo que ustedes puedan ir reconociendo en las instituciones, o en la misma práctica educativa, están atravesadas por estas tres variables: el lenguaje, las actividades y las relaciones. Pero también aclaran que la cuestión es empezar cambiando nosotros mismos. La investigación-acción implica un involucramiento total del sujeto que investiga, porque el sujeto que investiga es a la vez objeto investigado, ¿sí? No hay un sujeto investigador que está investigando un objeto que sería la institución o las prácticas de una institución, sino que seríamos todos sujetos investigadores que estamos investigándonos a nosotros mismos en nuestra propia práctica. Entonces, el cambio que se intenta producir es un cambio en nosotros mismos, en nuestro lenguaje, en nuestras prácticas, en nuestras relaciones con los demás. Y en nuestro saber. Y en nuestros saberes, sí, por supuesto. Sí. Desde nuestros saberes, o desde los saberes que podemos producir e ir aprendiendo y construyendo juntos. Entonces, es un cambio y es un proceso que implica toda una actitud de poder trabajar con otros. No se puede hacer si no es colaborativamente, no se puede hacer si no es con otros, no se puede hacer si no es de formas colectivas. Eso, por supuesto, les va a generar necesidad de encontrar tiempos, espacios, formas de comunicarse, incluso formas de sostener los grupos, ¿sí? Porque trabajar en grupos siempre es complejo en esos aspectos. Bueno, la investigación-acción es un proceso de reflexión. Es un proceso de reflexión similar al que podemos llevar adelante en nuestras prácticas cotidianas, que seguramente se hace, en cualquiera de las instituciones que están involucradas, se reflexiona sobre lo que sucede en la práctica, pero desde la investigación-acción la idea es hacerlo de una manera sistemática, rigurosa, con la posibilidad de generar conocimientos que permitan mejorar la acción. Siempre se hace en relación a circunstancias que son complejas, problemáticas, humanas, o sea que implican todas las condiciones del humano y que son concretas, locales, específicas. A diferencia de la investigación científica tradicional, no se busca ni estudiar generalidades ni dar respuestas generales a modo de leyes. Se busca estudiar procesos muy particulares, muy concretos, y encontrar soluciones concretas a esos mismos procesos. La particularidad de cualquier acción humana es que está mediada por valores que constituyen de alguna manera fines de esas prácticas. El proceso de investigación-acción implica estudiar también y transformar esos valores que constituyen los fines de las prácticas que estamos llevando adelante. Es decir, nuestras prácticas, por lo general, están guiadas por ciertos principios que se van construyendo históricamente, socialmente, sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que es eficiente, lo que no, lo que se debe, lo que no, y que de alguna manera tienen que ser deconstruidos, desnaturalizados a través del conocimiento para poder entonces pensar respuestas alternativas, soluciones nuevas, o sea, para poder salir de la zona de confort, digamos, y encontrar una cuestión que es creativa, alternativa, original, nueva, para pensar esa misma práctica. Pero implica que como investigadores y como sujetos dentro de las instituciones podamos cuestionarnos nuestros propios valores, nuestros propios principios de acción. Por eso se dice que los grupos trabajan juntos para cambiar su lenguaje, sus modos de acción y sus relaciones sociales. ¿Sí? Acá la idea no es una institución trabajando sobre otra o para otra, sino que son los mismos actores intentando cambiar sus prácticas. En el caso del CAF o en el caso del museo, que hablamos de prácticas que son educativas, o también puede haber prácticas que tienen que ver con la administración. Bueno, en el caso del Sanco tienen que ver también, hay prácticas que son de administración, hay otras que son educativas, también puede haber en las tres de comunicación. En cada uno de esos casos, y en las del instituto, ¿no? Que también estarían más abocadas a la cuestión educativa, porque la idea es que los involucrados puedan aprender en el proceso, estamos hablando de intentar modificar esas prácticas. Eso implica, como les decía, bueno, interrogar nuestras propias posiciones, nuestras propias posturas ideológicas frente a los problemas que vamos a poner entre signos de pregunta, preguntarnos desde qué marcos teóricos estamos pensando, y ahí se involucran todas las disciplinas que puedan estar en juego en la comprensión del problema o en su solución. ¿Desde qué realidad, desde qué idea de realidad, lo que implica incorporar todo un análisis micro y macro político de las situaciones concretas que se están viviendo? Desde también pensando si nos vamos a involucrar desde un lugar interno o externo, desde dentro del problema o desde fuera del problema, si tenemos alguna jerarquía o alguna relación de poder al situarnos frente al problema, o estamos en una situación de marginados frente a ese problema, si nos consideramos iguales o diferentes a quienes vemos involucrados frente a ese problema. O sea, y podrían surgir otras preguntas más, o sea, ahí como algunas. La idea sería entonces pensarnos en nuestros propios valores y marcos teóricos. El proceso de la investigación-acción lo que pretende es generar, en términos de aprendizaje, es una sabiduría práctica. La sabiduría práctica no sería la capacidad técnica de resolver un problema, sino que es justamente la capacidad de poder resolver la pertinencia o la relevancia de un curso de acción. Poder decidir cuál es el mejor camino posible y poder decidir también los cambios que son necesarios para poder desviar ese camino si la misma realidad o las mismas prácticas concretas me van mostrando que es necesario hacer reconfiguraciones. Tiene que ver con cuestiones más bien éticas y no tan técnicas, aunque por supuesto siempre va a involucrar una dimensión técnica y una dimensión de saber específico de un campo de conocimiento, un campo práctico, un campo de trabajo. Pero tiene que ver más que nada con esta posibilidad de considerar a nivel ético cuál es el mejor camino posible hacia la resolución de un problema. Una cuestión que es muy difícil por ahí de abordar es la cuestión metodológica, porque la investigación-acción no tiene un método propio. A diferencia por ahí de la investigación clásica, que ya tiene una estructura metodológica como muy sólida, muy establecida, uno la puede encontrar en cualquier libro de metodología de la investigación, la investigación de acción no tiene una metodología propia y se nutre de todos los saberes que aparecen como necesarios en función del problema que se vaya a trabajar. Yo puse acá solo algunos ejemplos, podríamos poner más. Pensando en las instituciones involucradas en este proyecto, me pareció que podían ser estos, pero tranquilamente se podrían agregar otros campos de saber. En un primer lugar, vamos a necesitar todos los saberes clásicos de la metodología de la investigación, porque son saberes totalmente aplicables al proceso de construir un proyecto de investigación acción. Es decir, todo lo que sea la formulación de un problema, la preparación de un marco teórico, la elección de antecedentes que me permitan comprender cómo el tema se fue trabajando en otros ámbitos, en otros lugares, la construcción de hipótesis de trabajo, la definición de variables, de indicadores. O sea, todo el mecanismo de la investigación clásica funciona para pensar la investigación-acción. Así también como sus técnicas. Cuando uno necesita recolectar datos, puede usar la observación participativa, la encuesta, la entrevista, cualquier otro instrumento clásico o incluso instrumentos inventados a propósito de resolver la búsqueda de datos concretos puede servir. Lo mismo que todo lo que es la planeación educativa, es decir, lo que ustedes conocen como planear, planificar, hacer planificaciones, o sea, lo que usamos para preparar una clase, un proyecto o una planificación de una cátedra, también son conocimientos que sirven para pensar la investigación-acción, porque así hay un momento donde hay que pensar en términos de construir conocimiento y valoramos lo que nos aporta la investigación clásica. También hay un momento donde hay que planear la acción, hay que pensar cómo actuamos y hay que anticipadamente elaborar un recorrido posible y ahí podemos usar los elementos que nos da la planeación educativa o la planeación sociocomunitaria, por lo mejor ustedes lo tienen más claro esa cuestión. Pensar objetivos, pensar propósitos, armar un fundamento para la acción, pensar en recursos, pensar en tiempos, en espacios, en cómo organizarlos, bueno, que son propios de la planeación, también podrían servir para pensar la investigación-acción. Incluí también los campos disciplinares, porque entiendo que según la problemática que se elija y las intenciones o intereses de aprender de los distintos grupos que se vayan conformando, se van a poder incluir saberes de la matemática, de la biología, de la pedagogía, de, no sé, ¿cómo se llaman las materias de técnicas específicas? Software, programación, ética, el vocabulario específico. Sí, tecnicatura. Las tecnicaturas, en general. Abarcaría todo. Es decir, todos esos campos específicos que aportan un saber disciplinar concreto que sirven para resolver problemáticas específicas. O sea, si una problemática tiene que ver con pensar formas de administrar la información, bueno, recurriremos a los campos de la administración buscando lo que se sabe y lo que se puede aplicar para pensar en cómo administrar la información de una institución. Y así con los demás ejemplos. Otro saber que me parece que puede ser súper interesante para aplicar es el del análisis de las instituciones. Los que usan carreras de profesorado tienen en algún momento de la carrera la materia instituciones educativas, o antes se llamaba organización y gestión de las instituciones, o algo parecido, donde se trabaja de alguna manera cómo son las formas, las dinámicas, la historia de las instituciones. Y eso también ayuda un poco a pensar las problemáticas, porque si las pensamos en el marco de estos saberes que ya de alguna manera tienen, digamos, alguna serie de conocimientos que nos permiten comprender cómo es una institución, cómo funciona, cómo son los grupos dentro de las instituciones, cómo se dan las relaciones dentro de esas instituciones, qué tipo de estrategias se llevan adelante estos grupos para sostener su influencia, su poder, para poder gestionar sus intereses. Bueno, todos esos saberes que el análisis de las instituciones nos da y que nos van a permitir tener una mejor comprensión de las instituciones particulares donde querramos trabajar. Agregué también lo del análisis macro y micropolítico, que ya les decía hace un ratito, es decir, poder plantar un poco la problemática que pensemos en una realidad concreta que es hoy, 2018, a nivel nacional, provincial, local, todas las particularidades de ese análisis y a nivel también de la política institucional, porque cada institución a su vez también tiene una dinámica micropolítica que la caracteriza y que conocerla nos puede ayudar a pensar el lugar concreto que la problemática tiene en esa dinámica. Eso es una investigación en sí misma. Sí, totalmente, pero bueno, son saberes necesarios. Después los grupos eligen hasta dónde quieren profundizar en esos saberes para pensar la problemática. Agregué la cuestión del currículum, porque si hay una intencionalidad formativa, el currículum también es una herramienta que sirve ahí como referente, como guía, como campo de fundamento, de saber, que se puede tomar, se puede dejar, pero está ahí. Y todo lo que tiene que ver con el campo de la evaluación, las estrategias de evaluación, el sentido de la evaluación, para qué evaluar. Digo, porque un proceso de investigación incluye en este caso también una evaluación, porque hay que en algún punto validar esos conocimientos que se producen y reconocer si las soluciones dadas a la problemática han tenido efecto o no, fueron relevantes para la población involucrada o no, satisfacieron o no. ¿Satisfacieron a las poblaciones a las que iba dirigida? En fin, la idea también entonces es que la evaluación como campo de saberes pueda colaborar para pensar en algún momento las valoraciones que se tienen que ir haciendo a lo largo de todo el proceso de trabajo para ir corrigiendo la marcha si es necesario. ¿Hasta acá vamos o voy rápido? Yo estoy como entusiasmada. Para nosotros es bastante elevado. ¿Elevado? Sí. Nosotros somos 2x2 es 4. Pero lo vamos a entender. No es tan complejo. Acá el dibujito plantea un poco cuál sería el esquema de trabajo básico, ¿sí? Es una espiral que incluye algunos momentos que se pueden ir incluso superponiendo entre sí, donde, bueno, frente a una problemática X, se piensa un plan. Ese plan de acción es un plan que se elabora de una manera informada, es decir, para elaborar un plan se hace un estudio, una investigación, un análisis desde todas las perspectivas y variables posibles para comprender en profundidad esa problemática pensar con claridad el escenario donde se va a planear la acción. Luego se actúa, o mientras tanto se actúa, y esa acción es una acción que está permanentemente observada, es decir, se necesita pensar formas de hacer registros permanentes de las actividades que se llevan adelante, de las ideas, de las discusiones, de los distintos momentos, para poder luego tener materiales para hacer la reflexión, que sería como en otro momento. Momento donde se ponen sobre la mesa las inquietudes iniciales, la problemática, las ideas que se plantearon como plan de acción, las acciones que efectivamente se llevaron a cabo, los intereses, opiniones y valoraciones de los grupos involucrados, etcétera, etcétera. Se pone todo junto en un proceso de reflexión del cual sale una nueva posibilidad de pensar el plan, de modificarlo, de reacomodarlo, de reorganizarlo, de investigar nuevas cuestiones que aparecen como necesarias ahora y antes no, para volver al ciclo, ¿sí? Lo importante es, y lo tomo de esta frase de Kurt Lewin, que está uno de los pioneros en investigación-acción, es no investigar sin acción y no actuar sin investigación, ¿sí? La lógica del proceso pasa por ahí. La acción siempre tiene que ser una acción informada, una acción que surja de un proceso de investigación, y esa investigación va a estar de alguna manera delimitada y pensada por la misma acción, en una retroalimentación permanente. Los momentos que se pueden identificar y que no se van a dar nunca linealmente, la idea tampoco es que se den de una manera lineal, sino que se va haciendo más patente uno por sobre los otros a medida de la necesidad del desarrollo del proyecto, serían problematizar, planear, actuar, observar y reflexionar. Problematizar o reconocer una problemática, una temática, implica, en primer lugar, conocer bien qué es lo que hacemos. Describir de la manera más clara posible qué hacemos cotidianamente, cómo lo hacemos, desde qué valores, desde qué principios, con qué grupo, cómo nos relacionamos con esos grupos para poder hacerlo, desde qué marcos teóricos, desde qué ideologías, desde qué imagen, idea de la realidad, desde qué esperanzas, utopías, ideas de cambio lo hacemos. O sea, todos los conocimientos que se ponen en juego, poder describir lo más claramente posible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como SANCO? ¿Qué hacemos como instituto de profesorado? ¿Qué hacemos como museo? ¿Qué hacemos como cátedra? ¿Qué hacemos como persona individualmente incluso? Porque describir lo que hacemos implica también reconocer cómo en nuestra propia biografía personal y de la manera también histórica y social se han formado ideas, lenguajes, discurso, formas de hacer, prácticas que se van institucionalizando nosotros, que se van naturalizando, que las sostenemos sin darnos cuenta, ¿sí? Que las reproducimos de una manera bastante acrítica y que de alguna manera son las bases de nuestras prácticas, de nuestras acciones y son las que tenemos que poner entre signo de pregunta. Problematizar sería eso, digamos, poner entre signo de pregunta aquello que parecía tan claro y concreto hasta recién. ¿Sí? Entonces, bueno, es decir, nosotros en el instituto siempre trabajamos solo con los estudiantes de matemáticas, ¿sí? Los de matemáticas solo con los de matemáticas, por ejemplo. Bueno, pongamos entre signo de pregunta eso. ¿Tenemos que trabajar solo entre estudiantes de la misma carrera o podemos trabajar con los otros? ¿Sí? Aquello que aparece como natural y establecido se pone entre signo de pregunta. Las problemáticas a veces en las instituciones aparecen así, digamos, como que atropellan, como que salen, como que, digamos, no hace falta salir a buscarlas. Pero lo que sí va a requerir un esfuerzo y un trabajo es reconocer en esas ideas, en esos problemas que fácilmente vemos, qué es lo que hace falta que cambiemos nosotros como grupo, como persona, como institución. ¿Sí? Porque es fácil reconocer una problemática y decir, bueno, no sabemos cómo organizar la información. Está, perfecto. La problemática aparece. Pero la pregunta hay que transformarla en, bueno, ¿cómo tendríamos que cambiar nuestras propias prácticas? ¿Sí? ¿O qué maneras de entender lo que hacemos, la información y cómo la manejamos tenemos que empezar a cambiar para encontrar otras formas de organizar? ¿Sí? Es decir, la pregunta tiene que ir siempre hacia nosotros. Nosotros como personas, nosotros como grupos, porque dentro de las instituciones conformamos grupos, y nosotros como institución. Eso sería problematizar. Planear es poder anticipar la acción. Es pensar de una manera ordenada, sistemática, deliberadamente, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cómo lo vamos a lograr, sabiendo que nunca podemos controlar al 100% la acción, sabiendo que siempre hay una cuota de lo impredecible, de lo indefinible, de lo que aparece sucesivamente. Por eso tiene que ser flexible esa planeación para poder ir adaptándose a los cambios. Y necesariamente tiene que estar informada críticamente, es decir, tiene que provenir del proceso de investigación. La planeación implica analizar el escenario, implica analizar las variables o elementos que componen la problemática, implica analizar el marco político más amplio, porque la idea es planear algo que sea viable, algo que sea posible de ser realizado, que no se vaya hacia aquello que, digamos, que está más cerca de la utopía irrealizable y que sea más bien, digamos, una... ¿Cómo se dice, Freire? Inédito viable. Inédito viable, favorito, palabra favorita. Bueno, implica proponerse objetivos que pueden ser algunos generales, otros más específicos, que pueden pensarse algunos a corto plazo, otros más a largo plazo. Implica también identificar responsabilidades. Hay un... digamos, este tipo de trabajo requiere el compromiso de los actores que se involucran, tienen que poder responsabilizarse de algunas acciones, algunas pueden ser responsabilidades individuales de los grupos, y planear, implica también planear el registro y el control de las acciones. Dentro del proceso de la planeación de todas las acciones que se quieran llevar adelante, hay que incluir siempre un capítulo sobre cómo vamos a registrar lo que hacemos. Los modos de registro son muchísimos, digamos, desde la fotografía, el video, la grabación de audio, la toma de notas, o los, la recopilación de los documentos formales que habitualmente se usan en las instituciones. Bueno, todos esos son modos de registro. Tenemos que decidir cuáles son los más pertinentes según qué sea lo que estamos registrando. ¿Sí? Si vamos a registrar una conversación de un grupo sobre un tema candente, comprometido, que involucra, qué sé yo, emociones, dolor, no podemos meter un grabador en el medio y como si nada grabar las conversaciones. A veces hay cuestiones que hay que elegir los modos en que los registramos. Bueno, pero planear sería básicamente eso. En esta instancia podemos usar mucho de la planeación educativa como para pensar el cómo lo hacemos. Actuar sería tratar de poner en marcha ese plan. Actuar desde la planificación, pero abiertos al cambio, sabiendo siempre que estas acciones van a ser tentativas, hay margen de improvisación, de ensayo y error, de probar a ver qué pasa. Por eso exige esta sabiduría práctica de la que yo les hablaba, que se desarrolla con la investigación-acción, que es decir, poder tomar decisiones que son del momento, que son instantáneas, pero que siguen una racionalidad dada por ese plan y dada también por los principios y valores que sostenemos. En la acción siempre va a aparecer una lucha, porque como las cuestiones que se ponen en juego siempre son cuestiones donde se lucha por el significado, simbólicamente, ¿no? Pero es siempre una lucha política por generar algo que antes no estaba, por pensar algo de una manera diferente a la que se pensaba antes. Entonces siempre va a adquirir este carácter de lucha. De lucha contra uno mismo y los propios prejuicios, de lucha contra o entre los grupos por diferentes posicionamientos frente a una misma tarea, una misma acción. Digamos, lucha por cómo entendemos lo que hacemos. Entonces va a requerir siempre una acción estratégica, ¿sí? Muchas veces las acciones van dirigidas no tanto a resolver directamente el problema, sino a generar viabilidad, es decir, a generar las condiciones para que a la larga el problema se vaya resolviendo, para generar unas condiciones políticas, condiciones de aceptación de un grupo, ¿sí? Y eso es parte también del proceso de pensar y resolver una problemática. Generar negociaciones, ir construyendo compromisos, ir construyendo voluntades en quienes necesitamos que nos acompañen en ese proceso de cambio. Bueno, y como les decía, también como todas las partes del proceso de investigación-acción, hay que registrar. Se va observando, se va registrando, se va recolectando datos para después poder valorar. La observación es este momento que atraviesa todo el proceso, ¿no? De ir documentando los efectos, de ir recolectando los datos que sirvan para poder pensar después nuevamente el proceso de la acción. Es necesario planificarlo, tenemos que pensar cómo observamos, qué registramos, cómo lo registramos. porque a veces también tener demasiados registros no ayuda, porque si tenemos 300 horas grabadas de algo, ¿cómo encontramos la información necesaria que necesitamos en un momento preciso? Tampoco podemos dedicarnos años a desgrabar 300 horas de un audio. Entonces es necesario registrar lo pertinente, lo justo, lo necesario, y para eso hay que pensar anticipadamente también qué registramos y cómo lo conservamos. Reflexionar sería poder encontrar el sentido a las acciones que llevamos adelante, a los procesos, a los problemas, a sus resoluciones, a la realidad y los modos en que va restringiendo o habilitando las prácticas. Tiene que ver con considerar los puntos de vista, las perspectivas de todos los actores involucrados, y necesariamente implica describir y valorar, ¿sí? El proceso de reflexión implica poder decir qué hicimos, cómo lo hicimos, cuándo lo hicimos, con quién lo hicimos, pero también poder valorarlo en términos de los mismos principios que nosotros hemos establecido como grupo, ¿sí? Si fue valioso o no, si fue pertinente o no, si fue un proceso democrático o no, si ha tenido validez en términos de aprendizaje o no, bueno, y todos los demás criterios que ustedes puedan pensar en función de cada una de las problemáticas específicas. Como les decía, el proceso es circular, más bien es de espiral, es recurrente, se puede empezar de cualquier manera y en cualquier momento de estos que les señalé. Cómo comenzar es una decisión estratégica, es decir, depende de la problemática, depende del grupo y la situación concreta que se pretenda analizar y actuar, van a elegir cómo comenzar. Yo les hice ahí como un punteo de posibles puntos de inicio, cualquiera podría ser un punto de inicio, definirán en función de la problemática, ¿no? Una forma de empezar es escribir un proyecto, ¿sí? Es escribir un proyecto que incluya la investigación y la acción. Es escribir un proyecto en términos clásicos, pensar cuál es el objetivo, cuál es el grupo responsable, cuáles son los fundamentos, cuál es el marco teórico, cuál es la problemática que visibilizamos, cómo la comprendemos, cómo la han estudiado otros, qué queremos estudiar nosotros de esa problemática. Ir siguiendo, digamos, los pasos de la metodología nos da para ir concretando un proceso de investigación que luego dé lugar a un proyecto de acción. Cinco. Bueno, la otra opción es formar un grupo, empezar formando un grupo, ¿sí? Consolidando un grupo, crear un espacio de participación, crear voluntades de participación, invitar, ¿sí? Solidificar, digamos, un grupo que tenga interés. La otra sería organizarse, digamos, pensar funciones, responsabilidades, dinámicas, agrupamientos, formas de comunicación, referencias éticas, es decir, estos principios que queremos, estos valores que queremos sostener como grupo. La otra idea sería, bueno, siempre empezar modestamente, pequeños objetivos, empezar con un objetivo demasiado grande. Puede significar digamos, una extensión demasiado grande de un proyecto que a la larga, digamos, puede hacer que las voluntades vayan decayendo y que uno no vea los resultados rápidamente. Entonces, siempre es mejor empezar con un objetivo pequeño y que, a lo mejor, en el marco de un objetivo más grande, pero que esos pequeños objetivos puedan ir creando viabilidad para que el otro más grande. Establecer tiempos y controlarlos. Es una recomendación que me parece súper válida, porque muchas veces nos dejamos ir con los tiempos, y por ahí establecer los tiempos y respetarlos. Registrar el proceso, no dejar de registrar nunca, buscar variedad de registros, puede ser otro modo de arrancar, pensando, bueno, cómo vamos a ir registrando, qué lugar queremos tener cada uno en ese proceso. Buscar apoyo, un proceso de investigación-acción puede recurrir a otros saberes, otras perspectivas, otros puntos de vista, otros sujetos dentro de la institución que a lo mejor no están interesados en participar, pero están involucrados en las problemáticas y pueden dar puntos de vista. buscar apoyos políticos, es decir, estas puertas políticas que a veces es necesario abrir para poder resolver algunas cuestiones. No saltar etapas, volver atrás cada vez que sea necesario, es decir, tomarse las cosas con calma, con moderación, no apurarse a resolver por los tiempos académicos o los tiempos institucionales, sino, en todo caso, dejar que, digamos, que el proceso, cada etapa del proceso pueda ir fluyendo. Negociar y comprometer, negociar con otros y comprometerlos a la acción, y buscar estrategias para sostenerse como grupo. Muchas veces como grupo, la misma dinámica de la vida cotidiana no nos permite sostenerse. Quisiera aportar que en realidad el proceso ya comenzó. Y sí, comenzó desde el primer momento que vinieron las instituciones a, digamos, las referentes a la institución, a nuestra institución, porque ahí ya arrancó el proyecto, digamos. Obviamente que después hay ajustes, que es en ese momento que estamos, de ajustar ideas y de ubicarse, además. Pero ya está, vos vendrías a ser ese referente que decís ahí que venís a apoyar la idea, las negociaciones con el equipo directivo, digamos, como todo eso está ya dado. Se ha dado como una vuelta en esa espiral. Ahora sí. La vuelta tiene que ir a mayor especificidad, uh-huh, y los grupos ir definiendo, uh-huh, bueno, qué acciones, qué... Sí, sí, sí. Este es un esquemita que está en el libro de Ander Ek, Repensando la Investigación y Acción Participativa, que nada, me pareció gráfico, nada más. Arranca con la constitución de un equipo, después de identificar necesidades, problemas, centros de interés, elaborar el diseño de investigación, incluye, digamos, todos los pasos clásicos, formular problemas, definir objetivos, técnicas, trabajo de campo, ordenar los datos, clasificarlos, procesarlos y redactar informes. De ahí, va a la socialización de la información, digamos, como un elemento sobre todo para cuando se trabaja, como en este caso, con pequeños grupos que van a ir trabajando diferentes cuestiones, por ahí es necesario esos momentos de compartir la información, discutir los resultados, las conclusiones para elaborar un diagnóstico, es decir, bueno, frente a esta problemática tenemos estas condiciones, estas características, este escenario, estos recursos, estas posibilidades. Y ahí sí, programar un plan de acción que se ejecute y se evalúe. Sí, yo le haría una flecha vuelta a la elaboración del diseño e investigación, claro, de la evaluación. Claro, digo, para que complete. Sí, yo lo pensé. Uh-huh. Bueno, la validez de una investigación-acción, es decir, cuando uno quiere evaluar finalmente si ha resultado válido el proceso, se va a dar, bueno, primero porque haya una resolución del problema, o al menos una mejor comprensión del problema. No necesariamente el problema tiene que estar resuelto, claro, en toda su complejidad, pero sí comprenderlo mejor o avanzar en algún punto en la resolución del problema. También es necesario que el proceso haya sido válido, es decir, que en el proceso se hayan generado espacios de participación, que se hayan generado posibilidades de aprendizaje, que se hayan generado cambios al interior de los grupos, de las personas, de la institución. Que sea relevante en el sentido de que se haya definido o se haya actuado en función de los valores, los principios que deseamos, que hemos obtenido como institución, porque si resolvemos el problema pero lo hacemos de los modos en que no creemos valiosos, no tiene sentido. Que sea democrático, es decir, que haya participación en todo el proceso de todos los involucrados, que se escuchen todas las voces frente a las problemáticas, que se dé espacios de participación y digamos que no sean quienes tienen la mayor capacidad de poder e influencia los que tomen las definiciones, sino que todos los involucrados en el proceso. Que se genere concientización, es decir, esta posibilidad de discutir nuestras propias prácticas, desnaturalizarlas, generar una conciencia crítica sobre lo que hacemos, pensar otra realidad posible. Y que sea dialógica en el sentido, bueno, de que se realice todo el proceso de maneras digamos, éticamente valiosas, sostenida a través del diálogo, con total participación. Esos serían, digamos, como algunos criterios de validez para que estemos hablando de investigación, acción y no de otra cosa, porque también se puede disfrazar de investigación-acción una acción deliberada de alguien con un cierto grado de poder para hacer lo que siempre quiso hacer. Y bueno, les dejo alguna bibliografía de referencia, algunos materiales que pueden encontrar en una biblioteca del instituto están la mayoría, menos el de Anderé, que bueno, también se puede leer. Seguramente debe estar online. Sí, yo lo leí En internet. Después yo lo consigo. Una cosa que quería aclarar es que esta presentación nos vas a dar y seguramente la vamos a publicar y va a estar disponible para todos. Seguro. Eso. Muy bien. Igual no te vas. No, no, no. Porque, digamos, la idea ahora sería que podamos, a partir de las ideas que ya vinimos, de alguna forma delirando, pero que no son tan delirantes porque tienen un asidero en las conversaciones que hemos tenido. Es decir, que de alguna forma hay ideas que están flotando, pero que tienen relación al concreto real que pasa en las instituciones. Entonces, me parece que ya hay esa vuelta de espiral, ya hay algo. Después hay que ajustar. Todo el tiempo el trabajo es de ajuste, más que nada. Tanto cuando se planifica, como en la acción, o como en la reflexión, siempre son ajustes que uno va intentando hacer. Así que la idea sería, bueno, que pueda ser una cuestión de pensar lo metodológico, si hay alguna duda, o pensar el tema problema respecto a ver si tiene un asidero concreto en eso que vamos pensando. O la otra cosa que me parece, como hipótesis mía, también está jugando es, bueno, ¿qué hago yo con mi cátedra que tiene tal especificidad como juego en ese tema problema respecto a ese problema que es esta? No sé si me explico. Pero me parece que seguramente está jugando eso también, ¿no? Así que bueno, el que quiera arrancar, animarse, porque también eso que decía Meche, que me parece muy importante, hay como una cuestión de protagonismo y de actitud de ese protagonismo. Que algo estuvimos hablando ahí con los compañeros ahí de Tecnicatura, que significa una actitud de trabajo también, ¿no? De protagonismo sobre el proceso, que bueno, es necesario. Empecemos a actuar desde ese protagonismo. Si quieren, chicas, podemos hacer una ronda ahí, como para que no... Digo, para ver. Si quieren. Bueno, libre. Tenemos media hora como para discutir, intercambiar, hablar, ajustar. Y después, un pequeño cierre. Aprovechemos que estamos acá muchos referentes, ¿no? Eso está bueno también. ¿Esto está filmando, no? Por no haber filmado la oreja acá, no está bueno. Tecnicatura tenemos una serie de ideas para arrancar, pero para arrancar sería cuáles serían las problemáticas del SANCOM que tienen a la hora de, en la espera de los pacientes dentro de la sala de guardia y todas esas cosas. Si se demora mucho y los pacientes están en la sala de espera, ¿cómo hacen para no estresarse o esas cosas? Porque... No sé si tiran algún sector como de revista o algo así como para que vayan hojeando algo, como para... ¿No? Solamente para aquellos pacientes que ingresaban a la guardia a medirse la presión, a hacerse curación. Entonces, sí, descongestionamos un poco lo que era la guardia. Pero igual, como hablábamos la otra vez, la demanda es muy alta y no llegamos a cubrirla. Y se junta en determinado horario de la tarde, principalmente los fines de semana, se junta gente y bueno, en la guardia no tenés, o sea, tuvimos televisor en algún momento como que si fuese también una alternativa de distracción. Pero la seguridad no lo permite. Se lo llevaron. También otra cuestión que se propuso. ¿Se llevaron el televisor? Sí, se llevaron el televisor. ¿Por qué no se permite? No, se permite. Se lo llevaron. La inseguridad, perdón. Se lo llevaron. Guardia de seguridad. Se lo llevaron. No, yo pensé que por alguna norma de seguridad. No, la inseguridad. Es cierto. Se lo llevaron y de manera también la sala de espera, como vos te referías a la sala de espera en la general, digamos. Sí. Porque en general nosotros tenemos consultorios que también, digamos, tenemos una espera. Sí, lo qué sé yo, pediatría. Sí, en los consultorios ambulatorios también tienen una espera. Se le dan los niños, por ejemplo, un papel, un lápiz y pinta. Hay una pizarra. Se le da pizarra de colores. Y se están pensando pequeñas cosas que tienen que ver con la intervención de la sala de espera, que es, digamos, tenemos la semana de lactancia, entonces tratamos de intervenir esa. Digamos, se puede poner tele y se pueden poner revistas, pero lo ideal sería. Pero aparte, lo ideal sería que si estamos de salud, ocupar ese espacio, digo, también para tener alguna idea, esos momentos para tirar información sobre la semana de la lactancia, entonces hacía alguna enfermera colaboraba con la gente del equipo, entonces hacíamos presentaciones, porque es un momento, está bueno, porque la gente está ahí esperando, muy pasiva, digamos, sin hacer nada, entonces, pero bueno. Como dificultad nos encontramos con esta falta también de gente, de recursos humanos para destinar tiempo a estas cosas. Nos pasa que los centros de salud es mucho más factible y se puede hacer y está más rico porque tenés una sola sala de espera, es un espacio chico y la gente es siempre la misma que viene, entonces podés generar otras cosas. En el Sanco es una continua de gente circulando por todo. Pero está muy bueno poder llegar a trabajar en algo donde la gente que está en la sala de espera no sea un tiempo muerto, digamos. Eso estaría bueno. Sí. Lo que nosotros veíamos ahí es que, bueno, el paciente puede ser paciente, jugamos con esa cuestión, ¿no? Si tiene información. ¿Información digamos, de qué tipo? Digamos, tiene que esperar una hora, dos horas, puede llegar a esa, era la hipótesis, ¿no? Sí. Dialogamos, de llegar a ser paciente cuando tiene elementos. El porqué está esperando. Sí, por supuesto. Si no lo tiene, no va a ser paciente. No, no. Y todo lo que eso. A ver, también ¿no? se apela. Entonces, podía haber ahí una indagación de recuperar. También pensamos las voces de los pacientes respecto a eso, qué pasa ahí, digamos, qué espera. Uno de los cambios que se hizo fue que, por ejemplo, la enfermera, cuando veía que la sala de espera estaba bastante llena, poder salir y darle una explicación a todas las personas que estaban esperando, más allá que se hace lo que se llama el triage, o sea, la clasificación del paciente de acuerdo a la patología y a la gravedad. ¿Eso quién lo hace? La enfermera está en condiciones de hacerlo. Lo hace el médico, pero lo hace también la enfermera. La enfermera puede establecer, digamos, tiene herramientas que le brinda su capacitación, su formación, para poder establecer el estado de gravedad que tiene un paciente y poder entonces acceder más rápidamente a la sala de guardia. Ese era un tema que antes no estaba resuelto, no digamos que ahora está resuelto, ¿no? Pero antes estaba como mucho más agravado por el hecho de que las personas golpeaban, pateaban, sí, se ponía agresiva, porque a ver, cuando yo entro a una institución... Se ponía impaciente. Claro, se ponía ya de paciente pasaban a ser impacientes. Claro. O sea, cuando yo cedo a un lugar, que porque voy con una supuesta urgencia o emergencia, yo quiero que me atiendan. Eso es indudable. Entonces se conjugaba la persona que iba con una urgencia y una emergencia con la persona que iba a controlarse la presión, como dice Aide. Entonces, con ese consultorio se logró minimizar ese problema. También la gente ahora es como que está más solidaria con la persona que llega con alguna situación de salud más grave que la que yo estoy, por la cual yo estoy sentada esperando. Y también la enfermera juega un papel importante en la sala, porque puede salir y puede estar dando una explicación a todas las personas que están ahí sentadas. Miren, en la sala de guardia hay una persona con un ataque cardíaco, se está trabajando. Como no tenemos mucho recurso humano, cuando llega una emergencia de esa calidad tan grave, todo el mundo se aboca al trabajo. O sea, las enfermeras que están... Las tres, o sea, hay una enfermera en sala, una enfermera en guardia y una en el consultorio. Y cuando hay una emergencia, todos nos convocamos a la emergencia porque es necesario. Entonces queda desprotegido otros sectores. Y eso hace que se acumule gente, que la gente llegue y no encuentre en ese lugar a la enfermera, por ejemplo, en el consultorio, porque está en una emergencia. Y hay veces que no entienden o no saben, porque a veces hay gente que no sabe leer. Quizás en la guardia hay un cartel que te está indicando, te está diciendo, pero hay gente que no sabe leer, por eso a veces también eso tienen que tenerlo en cuenta. Que hay mucha gente que no sabe leer y entonces hay que explicarle de otras maneras. Ir y hablarlos y sí, la verdad que a veces es difícil contenerlos en... Hay personas que entienden y otras que no, que ven que sale el médico con el paciente en la ambulancia y te siguen preguntando cuándo me va a atender el médico, cuando vieron que ya se fue, o sea, lo ven que está saliendo. También la estructura del hospital no está diseñada como para contener. Estructura edilicia, ¿no? Claro, porque pueden ingresar por... O sea, ahora se trató de... No se trató, sino se hizo, se colocaron puertas estratégicamente para poder cerrarlas para que no ingresen a tal determinado horario, que a las 19, 20 horas quedan muy poco personal. Entonces se pensó en eso y se colocaron puertas y se cierran, entonces no tienen ingresos de la parte de atrás del hospital, solamente por el frente. Pero desde a la mañana hasta las 19 la gente va, viene, circula, entra a la sala. La enfermera está en la guardia y te entró un paciente a la sala de internación y bueno, lo viste. Entonces eso también complica. Pero tiene que ver también por la estructura y por la falta de recursos. Humanos. Sí, recursos humanos. La gente. Acá me parece que necesariamente hay que escuchar la voz de los otros, ¿no? Del paciente, del que espera, hay que reconocer sus características, sus condiciones, o sea, no, me parece que un primer paso sería no suponer que son como son o que necesitan, sino directamente ir a buscar la información. Al paciente en sí mismo, digamos. ¿Qué espera el paciente en sí mismo? ¿O cómo? Y estaría bueno también hacer la institución saber qué pasa con el paciente. Claro. Nosotros proponíamos hacer, por ejemplo, un sistema de encuestas tanto para los pacientes que estén ahí esperando como para las personas. Podemos utilizar el término usuario también, que es preferible en vez de paciente, porque el paciente es una persona pasiva que va y, digamos, no son todos pacientes. No son todos pacientes. No son pacientes, la gente va ahí. Pero son, digamos, términos más que están buenos para... Porque como vamos a ir y nos vamos a entrevistar y vamos a estar... No, pero de eso se trata justamente, de empezar a pensar los términos que usamos, claro, para definir las prácticas. Sí. Exacto, perfecto. Porque lo que digo también es como lo veo. Claro. De verlo así, paciente, pasivo. Ya no es ¿Y más. Sobre qué iban a hacer las encuestas? Bueno, preguntas que están referidas a lo que piensan del lugar o del trato o cosas así. Sí, sí, está bien. ¿Qué opinan sobre la instancia entre ellos? Sí, no importa. Está bien, sí, es una buena idea. ¿Y a ustedes también? Y a nosotros nos serviría muchísimo para saber, digamos, claro, para saber la satisfacción que tiene el usuario del sistema público de salud. Nosotros, una de las ideas que habíamos tirado, si bien que luego decidimos por ahí encararlo desde otra institución al proyecto nuestro, pero con respecto al hospital, teniendo en cuenta que una de las problemáticas que nos decían ustedes era justamente el tiempo de espera y esa impaciencia de ver que está ocupado, pero igual voy y toco. Por ahí en una de esas, bueno, los chicos a través de la encuesta los pueden llegar a determinar viendo qué concepción tiene la gente, pero por ahí, si bien nos habían comentado como que existía una especie de código de colores para decir, bueno, ponele el verde, naranja, amarillo, rojo, rojo va directo, y un verde, ponele, voy a medirme la presión y puedo esperar porque no me va a pasar nada. Y ahora que por ahí nos comentan ustedes que existe una enfermera que es la que determina a priori cuál sería la rapidez con la que tiene que ser atendida la persona, por ahí, para evitar que estén tiempo de más esperando, es decir, si existe la posibilidad de tener tipo un otorgamiento de turno, tipo un tiquecito en el que te doy con verde, amarillo, naranja. Eso está funcionando en el hospital de niños, claro, está funcionando, y cuando sacan, retiran la hoja, la historia clínica que después le van a dar al médico, viene con el color incorporado. Entonces claro, le dicen, y tienen una pizarra grandota en la sala de espera, y que le dice en cuánto tiempo va a ser atendido. El verde tanto tiempo, claro, el amarillo tanto, el rojo tanto. Nosotros habíamos dicho, no, bueno, no, por no ejemplo, está para cuando estás con una emergencia, es decir, tener algo que es todo el mundo prácticamente no tiene incorporado, una luz roja. Entonces vos decís, cuando está la luz roja prendida en la guardia, significa que se extienden los tiempos de espera. ¿Sabés cuál es el problema? Que cuando te llega una emergencia, vos no te vas a acordar de apretar un botón. No te vas a ir a la persona que está ahí sufriendo. Y a veces no es una sola, a veces son tres. Claro, y el botón te vas a olvidar. Son tres y... Entonces el problema está por el lado de los recursos humanos, de decir, bueno, tengo alguien que no sea una enfermera, que sea únicamente un administrativo capaz de manejar esa situación, entonces de paso también puede trabajar más tranquilo el enfermero, porque vos por ahí tenés la presión, por un lado de resolver la situación y por el otro lado contener al que está queriendo bajar la puerta, porque... Y por ahí el tema de los tiempos de espera está bueno, porque si vos decís voy a medirme la presión y veo que tengo una emergencia y un tiempo estimado de 2 horas, en vez de quedarme 2 horas impaciente, molesto, me voy a mi casa, hago las compras, lo que sea, y vuelvo. Luego. Sí, no está mal la ley. Habría que buscarle la vuelta para poder implementarlo. Claro, también poder identificar bien lo que es una guardia, porque si puedo hacer esto de ir a hacer las compras, puedo sacar un turno programado, no, y tengo que eso también es una manera de estar de saber qué paciente ingresa a la guardia. Sí, no sí, todos sí, los pacientes deberían ingresar a la guardia. Ese sería un lindo tema también para trabajar, digamos, que cómo hacemos para educar en esto de entender cuándo se debe requerir la guardia y cuándo se debe programar el turno. Que tenés consultorio a la mañana, tenés consultorio a la tarde. El médico que ingresa, el médico que está en la guardia, va a asistir la dolencia aguda en ese momento. Pero los estudios, ya sea ecografía o todo lo demás que el paciente necesite, para dar un diagnóstico definitivo a esa dolencia que tiene en ese momento, se la va a dar el médico consultorio. Y eso a veces es difícil de hacerles entender, y más cuando son pediátricos. Porque nos pasan los fines de semana que vienen 3 veces a la guardia y el médico de guardia le dice o le escribe, interconsulta con pediatría, y algunos vuelven a la guardia. Entonces, eso también hay que trabajar, para trabajar. Que quede bien en claro cuál es la función de la sala de guardia. La sala de guardia. De guardia. Que nosotros en realidad tenemos una sala de guardia, no una sala de emergencia, o sea, que a veces también una sala de guardia ingresa, o sea, algo agudo, porque si fuese una sala de emergencia ingresa una emergencia, un código rojo, va a ingresar un código amarillo. Nosotros tenemos amarillo y rojo en la sala de guardia, pero porque un lugar chico. Si usted, no, bueno, no sé, en el Cuyen están detenidos, donde está la sala de guardia, que es donde ustedes entran y los atienden, después está John Room, o sea, están divididos. Nosotros tenemos un solo espacio físico. Entonces estaría bueno que entiendan eso, que está el consultorio ambulatorio para una cosa y la sala de guardia para otra. Eso también gestionaría un poco. ¿Alguna otra idea? Se nos fue formando que había algunas ideas para el museo, pero se tenía que ir a otra institución por eso. Nosotros teníamos algunas preguntas, pero para hacerlo al cabo. No importa, pero tírenla igual porque me parece que podemos pensarlo entre todos. Una pregunta que me ha surgido era del rol que cumple la sociedad en la decisión de los mundos. Si cumplen algún rol, ¿no? La institución es de la sociedad. Por eso, pero cumplen algún, o sea, tienen influencia, pueden tomar decisiones. Claro, es de ellos. Sí, o sea, por ahí pensarlo en términos de la sociedad es muy abstracto. Tal vez pensarlo en términos de otras organizaciones, personas particulares, qué sé yo, en el barrio, digamos, como pensarlo en una dimensión un poquito más accesible, claro, pero la sociedad es como muy... Sí, eso por un lado, y lo otro es qué tipo de decisiones pueden tener los ciudadanos respecto a esa institución y cómo son esos formatos de trabajo. Sí, averiguar si hay mecanismos concretos de participación o toma de decisiones, o es solo la voluntad, digamos, de... Y el caso de lo simbólico ante la institución, porque si el CAF más o menos comentó su historia y demás, funcionó muchísimos años hasta hace muy poco como guardería y no podía salir de esa mirada de la sociedad como guardería. Entonces cuando se cambia un poco la perspectiva y se entiende que es un centro de acción familiar y no una guardería, digamos, cosas simbólicas como dejar que los chicos vayan vestidos al CAF como quieran y sin guardar polvo, esto generó en su momento un rechazo. O sea, era, ¿cómo puede ser que los chicos dejen? O sea, y en eso la sociedad tiene mucho que ver. Y vos también tenés que tener muy en claro como institución cuáles son tus objetivos y cuál es tu rol en la comunidad. Porque no es lo mismo ser una guardería que ser un centro de acción familiar. Cuando se entendió esa lógica, hoy el CAF es un lugar, que una institución que alberga a las familias, a los adolescentes, a las mamás, ¿sí? Y dejó de ser una guardería, pero bueno, tuvo que hacer esa transición y tuvo que tener ese choque también un poco con la gente que, digamos, a veces cuando tenés tanta presión preferís volver a poner el guardapolvo y seguimos como guardería. Y hoy es otra cosa lo que se necesita, ¿verdad? Con respecto a la participación que vos preguntabas recién, nosotros dentro del hospital del Sanco tenemos la participación de la comunidad. Nosotros le llamamos comunidad, no sociedad, comunidad. El Sanco está dividido en una parte técnica y en una parte administrativa. La parte técnica es la parte, o sea, la dirección con todo su grupo de trabajo. Y la parte administrativa, o sea, la parte contable, la que maneja, digamos, la economía, el dinero que se maneja dentro de la institución, está a la cabeza de un ente, que se llama. El presidente, la presidenta de ese ente, lo elige la comunidad, como a través de sus instituciones. Instituciones, bueno, que digamos, la ley exige que tengan personería jurídica y... cada 2 años se renueva esa persona, esa gestión se renueva cada 2 años y se hace una reunión donde se invita a todas las instituciones, inclusive el municipio, el intendente es parte también de esa comisión, donde se elige el nuevo representante. Se hace una asamblea abierta donde concurren todos y se postulan las personas que quieren ocupar ese espacio y la comunidad elige. alguna otra idea que esté circulando? No sé, Juli, sí. No, yo les comento que en primer año lo que hacen los chicos es un taller integrador, que justamente la palabra lo dice integrado, tienen modelización matemática, tienen taller de práctica docente y didáctica. Entonces, en este taller integrador lo que hacemos es pensar desde la modelización de la matemática alguna actividad o algo que podamos hacer con alguna institución, porque el eje es la institución educativa, ya sea formal o no. Entonces, desde este taller integrador, aprovechamos lo que nos propuso Martín, pero lo nuestro no sería hacer un proyecto, sino trabajar con la institución a partir del contenido de matemática que ellos seleccionen y hacer alguna actividad. Pero ellos necesitan primero visitar la institución, ver qué pueden modelizar para trabajarlo desde la matemática, y después ir a la institución a hacer un taller. Por ejemplo, con ustedes lo que se podría haber hecho con grupos, ya sea de niños u otras personas que fueran, hacer un taller. Pero ellos ya seleccionaron el CAF y el museo. Pero también me comentaron los chicos que con Martín sí piensan hacer esto del proyecto, así que por eso yo mucho no dije nada. Igual lo que decís no está, digamos, no está lejos, porque implica un proceso de recolectar datos, de investigar, de conocer, y un proceso de decidir y actuar. Seguro, eso es lo que ellas me decían. Primero tenemos que ir a la institución y claro. Claro, entiendo que además estos talleres que los chicos van a planificar va a ser desde las problemáticas que las instituciones están presentando. No es que ellos van a proponer algo que se les ocurra al interior de la cátedra de manera caprichosa y después implementar ese taller por la fuerza, sino que el estar presenciando estos encuentros tiene un sentido que es escuchar cuáles son esas diferentes problemáticas, desde ahí poder acercarse a las instituciones que elijan ellos, pero ya trabajando desde esas problemáticas que se plantearon en cada una de las instituciones que la presentaron. Entonces, desde esas problemáticas, pensar esas posibilidades de talleres. La intencionalidad del taller, si bien está marcado dentro de los talleres integradores, o sea, una cuestión institucional puramente, la finalidad estaría orientada a repensar esas problemáticas que se están visibilizando en estos encuentros. No obviamente para solucionarlos, sino para, bueno, trabajar con ellos y generar propuestas. Pero sí, tiene que ver con lo que ya se está trabajando. Dentro de la problemática que se fueron señalando, me parece que hay muchísima posibilidad de generar propuestas de tipo educativo, comunicativa, que se asociarían claramente, digamos, con los propósitos formativos del currículum, digamos, de los espacios de formación del profesorado. Y también, obviamente, hay muchísimas posibilidades de soluciones más técnicas que podrían ser cubiertas, digamos, por el grupo de las tecnicaturas. Pero me parece que no son excluyentes ni es que unas requieren de más o menos investigación. Me parece que en cualquiera de los dos casos es necesario ese proceso de conocer la institución con la que voy a trabajar, relevar la información que me permite pintar el escenario y darme cuenta de cuáles son las posibilidades de acción que hay o no hay, reconocer la problemática en todas sus dimensiones, en toda su complejidad, reconocer cómo afecta a los diferentes grupos que están involucrados en esa problemática. Bueno, todo ese proceso de relevar esa información y de ordenarla y comprenderla es la parte de investigación, digamos. Y después vendría la propuesta educativa en sí, que sería la parte de la acción. O la propuesta más técnica, más, digamos, una acción. O la mezcla de los dos. Sí, claro. O la mezcla de los dos. Bueno, sé que hay más ideas, pero... minutos. Están ahí 5 minutitos más. Sí, yo me tengo que ir a... Bueno. Por ahí nosotros lo que es el tema de investigación y todo eso, lo teníamos pensado en una de esas, encararlo desde el lado de la investigación etnográfica, porque es una temática, un procedimiento que nosotros estuvimos trabajando desde práctica docente. Entonces por ahí capaz que a nosotros nos es más familiar y nos resulta más sencillo, porque aparte somos de primero, recién estamos incorporando conocimientos. Se puede usar cualquiera de los mecanismos de investigación clásica. Y por ahí capaz que en una de esas nosotros encararlo desde algo que ya nos es significativo porque lo hemos trabajado, por ahí nos resulta más fácil en cuanto a plantear la investigación, la identificación de los problemas y demás. No sé si por ahí es factible encararlo de esa manera. Siempre que sea pertinente a la problemática, sí. O sea, es la problemática la que define. Claro, nosotros en base a eso, tratar de identificar las problemáticas y después, bueno, decir, podemos llegar a colaborar. Incluso se pueden usar estrategias cuantitativas también. Digo, si es necesario, se pueden relevar datos cuantitativos y ordenarlos y sacar promedios y medias y todo esa cuestión estadística que también puede ser necesaria según la problemática, pero es la problemática la que define en todo caso qué metodología es más apropiada. Obvio que uno va a trabajar mejor con las metodologías que se conoce, pero también puede ser una oportunidad para conocer otros. Otros dispositivos. Sí, hola. Chicos o chicas. Ya que están las preguntas, les han comprendido. Quería preguntar, porque había salido la problemática con el CAF, el tema de los datos, de cómo ellos archivan los datos de las personas que son afectadas y van ahí con ellos, porque ellos les hacen entrevistas. Entonces nosotros decíamos de hacer un diseño de una base de datos, para que si daban una entrevista, poder escribir ahí. Y les queda ya en la computadora, en su base de datos. Queríamos hacer algo así sencillo, pero yo les quería preguntar si sería posible que los datos se conecten con lo de Sanco. Esto es una pregunta. Una pregunta. No, es que queríamos hacer los del CAF, claro. O sea, los datos de las personas que concurren, de los niños, de su familia, para que se correlacionen con los datos de salud. En realidad nosotros tenemos historias clínicas. Las historias clínicas son bastante completas. Claro, son confidenciales. Nosotros no podemos dar a conocer las historias clínicas, por eso no sería viable poder compartir esos datos con otras instituciones. Existe una ley, que es la ley del paciente, donde tiene varios puntos, los cuales nosotros tenemos que respetar a rajatabla, y uno de ellos es la confidenciabilidad de los datos. O sea, por eso cuando nosotros damos estadísticas, por ejemplo, en Coronda se suceden 20 accidentes en la vía pública. Nosotros no podemos dar otro dato más que ese, del número de accidentes o si, por ejemplo, la franja etaria, o sea, la edad, por ejemplo, entre los accidentes de moto, que son dentro de los 20, son 15, entre 14 y 20 años. Pero no podemos dar datos filiatorios de cada evento. Entonces se nos complica poder compartir información. No podemos compartir. No. Sí, es lo que, esa pregunta. Claro, lo que nosotros hacemos, porque trabajamos con otras instituciones, con el CAF trabajamos mucho, sí es compartir, digamos, cuando tienen ellos algún concurrente, entonces te preguntan si están asistiendo a los controles, o si, porque lo ven de, no sé, bajo peso, o algunas cuestiones así, esas cosas sí las podemos compartir entre instituciones, pero no el dato que uno, por lo que entiendo, una base de datos que vos cargas con el número de documento y te sale todo, así, no sé, pero sí, digamos, se comparten algunas cuestiones porque generalmente son las mismas personas que circulan por distintas instituciones. Entonces, cuando se piensan estrategias para poder abordar la problemática puntual de esa familia, ponele, o persona, nos reunimos entre los diferentes referentes de cada institución para, digamos, pensar algo en común y que nos, tal vez, hagamos todo lo mismo. Esa cosa. ¿Algo más? Sé que hay otras cátedras que estaban también trabajando, pero hoy no podían venir, tecnicaturas sobre todo, y que querían trabajar también con el sango y con sistemas de información, esa cuestión de, bueno, relación comunidad y información. Pero bueno, lo que pensaba para ir cerrando es, primero, que hay que reconocer que estos espacios ya son de aprendizaje, más allá de que uno desarrolle y llegue a buen puerto con un proyecto o no, ya estos espacios, las instancias de conversaciones y este espacio, ya son instancias muy interesantes y de aprendizaje significativo. Por el otro lado pensaba, bueno, ¿cómo continuamos? Porque también en esto que decía Meche, de tratar de controlar los tiempos, parece que es importante, porque nosotros habíamos pensado en la originalidad de la propuesta, proyecto, cuando lo armamos, decíamos, bueno, por lo menos tiene 4 momentos de diagnosticar, armar el proyecto, que es un poco lo que sigue adaptándolo a la investigación de acción, experimentar y el trabajo de campo. Lo hicimos como adaptando a nuestras necesidades eso de la investigación de acción. Entonces, el proyecto, deberíamos darnos un tiempo de producción del proyecto. Me parece que ya tenemos un poco más de datos todavía que lo que teníamos desde las conversaciones. Y yo lo que pensaba, lo que iba a traer como propuesta, es un encuentro hacia el un martes 25 de septiembre. Ya con avances más fuertes de los proyectos. Hay paro general, me parece, 25. Ah, 25, sí. 24 y 25. Muy, muy bien ahí, es lo que necesitamos. Muy bien. Incluso puede haber otros pares. Está difícil. Está bien, está bien. Entonces sería por ahí el viernes siguiente, ¿puede ser? Sería. Depende. No. Ustedes lo mismo. Bueno, pero van a tener. Pero podemos poner, sería 26, 27, 28. Sería el 28. Digo, para un próximo encuentro donde nos juntemos, bueno, construimos esto, incluso ya con algunos avances que capaz que tengan que ver con alguna recolección de datos o alguna instancia de observación, no sé, tal vez ya un avance, porque son 2 semanas, casi 3 semanas. Obvio, porque me parece que es esa cuestión que también planteaba Meche, de una cuestión de bucle y ciclo. Claro, primero. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que tampoco podemos caer en malón, porque esto es una intervención y hay que pedir los permisos y hay que. Bueno, hay que ver. Eso es pensar la estrategia, me parece. Me parece que hay que ahí tener ojo con la estrategia. Y otra cosa que. Incluso cuando tienen que pensar articuladamente, porque si hay varios grupos que van a trabajar en la misma institución, no pueden ir 3 veces a preguntar la misma cosa. No, los chicos de primero se organizaron para ir. Dos o tres de distintos grupos, que por ejemplo hicieron el CAF, van a ir de distintos grupos para hacer las mismas preguntas el mismo día, cosa de que esa información se comparte. Claro. Sí, pero que no coincide con los de tecnicatura. Claro, bueno, habría que sumarlos a los de tecnicatura a esas visitas que hacen los chicos. Sí, yo creo que ahí necesitamos una instancia de comunicación entre los proyectos, que esa es la otra parte. Sí, hay una coordinación de, bueno, nosotros, por ejemplo, hay un grupo que se va a abocar a la sala de espera o a pensar la problemática de la sala de espera, digo ejemplo, ¿no? Otro grupo, entonces, identificar bien y justamente coordinar esas acciones que se hagan estratégicamente. Y además, otra cosa que quería decir y que me parece que estaba ahí implícito en lo que presentaba Meche, es el tema de roles, porque obviamente todos los roles no podemos cumplir todo el grupo. Hay algunos que van a tomar el rol de observación y de registro, por ejemplo. otros de pensar las estrategias de recopilación de datos y armar las encuestas o armar el instrumento. Otros, otra cosa. Entonces hay que también ser estratégicos en cómo distribuir esas tareas, me parece a mí, porque si no, todo es muy difícil. Sí, la reflexión. La reflexión tiene que ser, creo que, grupal y colectiva y poner todo sobre la mesa y ahí discutir y pensar la estrategia. Me parece a mí, ¿no? Es una propuesta. Lo que podemos hacer ahí, yo puedo, desde las tecnicaturas podemos aportar una plataforma, una aula virtual donde tengamos un foro donde podamos intercambiar cosas. Eso me parece que podemos implementar. Sí, los chicos habían armado grupos de WhatsApp donde ellos intercambiaban ahí información, ¿no? Claro, sí. Puede ser. Porque es lo que nosotros tenemos. Puede ser pero bueno, dinámico, pero... Sí, pero tienen que estar en contacto con todo el mundo. Por eso, eso es lo que nosotros no sabíamos esto, entonces armamos... Sobre todo para no generar diferentes talleres o intervenciones sobre la misma temática. Bueno, podemos ampliar ese grupo, puede ser una estrategia y vemos cómo nos funciona. Ahí justamente ya ponemos la dinámica de investigación en acción, reflexionaremos si nos va a funcionar ese dispositivo o no. Pero puede ser interesante, capaz que ampliar ese grupo a todas las cátedras que estemos interesados. ¿Por instituciones? ¿Cómo hacemos los grupos? ¿Cómo por instituciones? Ah, bueno, claro, eso también es interesante. Los que van a trabajar o los que van a pensar en talleres o yo, con el CAF, que armen grupos para ver sobre qué temática, qué piensan y cómo se organizan, quiénes van a hacer las entrevistas, pensar, y además hay que diagramar esas preguntas, hay que pensar esas preguntas en clases. claro, bueno, y socializar y... Bueno, lo que podemos hacer es, los docentes primero, identificar bien cada grupo desde sus cátedras. Claro, desde nosotros. O sea, y luego armar esos grupos en base a eso. Pero digo, si por ejemplo en las tecnicaturas hay otros grupos, o desde otras cátedras hay otros grupos que también quieren trabajar con el CA y con el museo, como van a trabajar los chicos del primero de matemática, se tendrían que sumar a estos grupos y empezar a... Pero por eso, la información la tendríamos que manejar nosotros. Primero. Sí. Entonces, los chicos de matemática ya eligieron. Sí, claro. Ya están definidos los chicos de matemática, así que ya saben con qué institución. O sea que en todos casos, los que podrían venir y sumarse a nosotros, que ya más o menos esta parte ya la hicimos. O nos avisan y ya formamos grupos. Bueno, entonces quedamos en eso, que los docentes primero tenemos ahí una responsabilidad de identificar los proyectos por cada grupo y por institución organizada. Y ahí en base a esa información armamos los grupos de trabajo por WhatsApp en este caso. Bien. ¿Está? La fecha de igual, la podríamos poner.